What are the basic colors? Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos el gusto y el honor de presentar. Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, y bienvenidos a su programa de Futur Radio. Hoy 6 de octubre del 2008 les tenemos una edición súper especial. Vamos a hablar de las noticias más recientes en espectáculos, deportes, chismes, todo lo que a usted le interesa saber. Pero primero, vamos con los horóscopos de Madame Disolu. Bienvenidos. Hermanos, víctimas del destino, los astros nos deparan algo especial para el día de hoy. Comencemos con los nacidos bajo el signo de Tauro. No te dejes llevar por las apariencias. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que quema es fuego, no todo lo que moja es agua, y el león no es como lo pintan. Es preciso dejar que las estrellas te guíen por un nuevo camino. Tu número de la suerte es el 4 y tu color amarillo canario. Cáncer, selecciona tus relaciones interpersonales. Cuidado con las piedras que te encuentres en el camino, pues puedes tropezar. Te recomiendo relajarte y buscar tiempo para tu persona. Ejercítate, pero ten cuidado con los deportes de contacto. Tu número de la suerte es el 8 y tu color el verde jade. Leo, es tiempo para ponerte en sintonía con todos aquellos que te rodean, para pedirles ayuda y consejo. Este mes no es el indicado para caer enamorado. Es momento propicio para buscar trabajo y enmendar tu camino. Tu número de la suerte es el 10 y tu color el rosa mexicano. Y ya volvemos con más consejos de Madame Disolu. Pero ahora, tenemos una llamada. Bueno, ¿quién habla? Bueno, ¿sí se oye allá? Es que quería mandarle un saludo a mi abuelita. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo te llamas y cómo se llama tu abuelita? Yo soy Eleuterio, pero me dicen el L. Le quiero mandar un saludo a mi abuelita, mi mamá Chole. ¡Perfecto! Un saludo de Luterio a Mamá Chole. ¿Una canción que le quieras dedicar a Mamá Chole, L? Sí, póngame la de la rola de la que cuenta. ¡Ah, caray! ¿Esa cuál es? Pues una de la vieja esta de los vestiditos chiquitos que cuenta. ¡Perfecto! De Belanova, ¿verdad? Muy bien, dedicada a Mamá Chole. Vamos con 1, 2, 3, go de Belanova. Y eso fue 1, 2, 3, go de Belanova, especialmente dedicada para Mamá Chole, por parte de LL. Y ya volvemos, vamos a un corte comercial, regresamos con más chismes, más noticias y más de todo lo que a usted le interesa aquí en su programa Futur Radio. ¡No se nos despegue! Para esos momentos tan especiales, Caspa, Caspa. El chocolate que te hará sentir cosquillitas en la panza. Caspa, Caspa. Restaurante Bar El Clandestino le ofrece su gran variedad de cortes de carne para toda la familia. Pollo, arrachera, buche, vísceras, lengua, ojo, tripa, ribeye, T-bone y mucho más. Lo esperamos en Cuisteo, número 512, Colonia Chapalita. Y estamos de regreso con su programa Futur Radio. Gracias por seguirnos acompañando, querido radio escuchas. ¿Qué les parece si ahora vamos con nuestra querida Martita Lavandero, la corresponsal de espectáculos? ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Martita? Hola chicos míos, pues ¿qué les cuento? Que Paul Newman se me petatea. Caray, pero es que él iba a decir que sí a la propuesta de matrimoniarnos. ¿Y qué más? Pues que se nos viene Juanes. Así es, el 31 de octubre tendremos al papucho de Juanes en el Poliforum. Lo que me lleva a recordarles, junten sus centavos y sus zaparroscas. Pues Jarritos regalará 3 asientos de primera fila a las primeras 3 personas que junten más zaparroscas. Y ya para terminar, chicos, me les caso. Sí, por fin me les caso. Mi rey Brad Pitt se dio cuenta que yo era el amor de su vida y no esa tal Angelina. Pues ya se separaron. Y la acusada de sus chilpayates está en veremos. Y pues me he quedado seca, pero por la pila recargada para la próxima semana. Los dejo, mis amores. Sale, bye. Muchísimas gracias, Martita. Y qué agradable noticia le traes a todas esas chicas lindas que nos escuchan el día de hoy, que mueren por el galán de las películas, Brad Pitt. Pues ahí lo tienen, muchachas, solterito de nuevo. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección con la inigualable, la única Meche Tijas, nuestra doctora corazón, quien día con día responde las llamadas y las dudas de nuestros queridos radioescuchas. Vamos contigo, Meche, ¿qué problema nos tienes el día de hoy? ¿Cómo te llamas? Prefiero mantener el anonimato. Llámame solo la no correspondida. Dime, no correspondida, ¿para qué soy buena? Pues fíjese que no sé qué hacer. Estoy rete enamorada de mi amigo y mi amigo ni me hace caso, por lo que estoy decidida a todo. Incluso hacerle la vida de cuadrito si es necesario o hasta dejarle de hablar. Mira, mi alma, no seas tan amargada. Para empezar, esas son estupideces. Lo que debes de hacer es quitarte los calzones matapasión, que son de muy mal gusto. Y luego ve a mi tienda, Ceresex. La mejor tienda de su género, donde podrás encontrar artículos de todo gusto, accesorios, ropa y demás baratijas, donde tenemos precios accesibles para toda la población. Luego, te me compras unas fragancias que lo van a dejar uff, y lo vas a traer aquí. Gracias, doña Meche. Yo sabía que usted podía ayudarme. Pero que no se te olvide, mija, si no usas esas fragancias Ceresex de mi autoría, no lo vas a armar. Mil gracias, Meche, y te esperamos para la próxima semana con más consejos para el corazón. Para concluir con nuestra emisión de hoy, démosle paso a Aureliano Buendía con las pelotas en la mano, con sus breves, brevísimas notas deportivas. ¿Qué tal, audioaficionados? Aquí les tengo los resultados de la jornada. En el fútbol, los Valedores perdieron 6-1 frente a los Chicos FX y los Mejinacos perdieron 4-0 frente a los Floriadis, mejor conocidos como la selección gay. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Aureliano, y eso es todo por hoy, Radio Amigos. Nos despedimos desde el Foro Cultural UNAM. Hasta la próxima.